Capilla del Monte, 25 de julio del 2023. Fuego, el Uritorco arde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Y en esta nota del día lo que vamos a hacer es compartirnos información del día de hoy sobre lo que son los incendios en el departamento de Punilla, en este caso en la parte más norte, donde terminan las Sierras Chicas, justamente en el Cerro Uritorco. Hay un incendio desde el sábado, bastante organización comunitaria y de la población de la zona, ya sea de San Marcos Sierra, incluso de otras zonas, de otros territorios, que están organizados en brigadas y vecinos autoconvocados. Así que vamos a compartir, tenemos dos testimonios. Vamos a escuchar en principio a Antonina desde el vecinal del Faldeo en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Aquí martes, siendo las 2 de la tarde. Soy Antonina del Faldeo. Bueno, estamos en la base de logística de brigadas y vecines autoconvocados acá en el centro vecinal del Faldeo. Estamos trabajando desde el sábado, que es el día que se inició el fuego intencional. Estamos en la base articulando con las brigadas forestales de toda la provincia, más de 10 brigadas y decenas de vecinos y vecinas autoconvocados, llevando adelante acá toda la logística para el trabajo de campo en el monte, principalmente de guardia de cenizas y perímetro. ¿Qué es lo que está pasando, digamos, con el incendio en sí? ¿Qué información tenemos de lo que está pasando en el Uritorco? Bueno, el Uritorco, la cara que se ve desde el pueblo, desde Capilla del Monte, es la cara suroeste del cerro. Hoy hubo unos datos oficiales que hablaban de que está un 80% controlado, ¿no? Bueno, hablar de esos porcentajes es medio extraño, pero hay algo de cierto, que el trabajo, ya está todo quemado, digamos. El trabajo que estamos haciendo ahora es de guardia de ceniza para evitar reinicios en todo lo que ya está quemado, que es esta cara principal que vemos desde abajo, como estamos en el pueblo, en Capilla del Monte, ¿no? Después el fuego tiene distintos frentes y distintas cabezas. Una cabeza que se fue para el norte y una cabeza que se fue para el sur. Las personas que venimos trabajando todos los años en lo que es la defensa del territorio, ya entendemos un poco el circuito que tiene el fuego, porque más o menos como que siempre corre por los mismos canales, ¿no? Entonces, ahora el fuego, la cabeza que se fue hacia el norte, corrió por la parte alta, que sería como la parte de que llega hasta la tramontana. Para las personas que se ubiquen, el cordón montañoso corre paralelo a la ruta 38. Y en la parte norte, ese lugar de tramontana, que es la antigua huella de la tramontana, es como donde empieza el Uritorco, por decirlo de alguna manera, pensándolo de norte a sur. El fuego en este momento está ahí. En este momento ahí hay brigadistas y vecinos autoconvocados también trabajando. Es una tarea mucho más difícil porque hablamos de campos de difícil acceso y de alto nivel de dificultad. Los vecinos autoconvocados, las vecinas, no van al fuego. De hecho, algunos brigadistas tampoco. Depende del grado de formalización que tengan esos brigadistas. Hay brigadistas que ya trabajan en coordinación logística con las mesas oficiales y otros que no. Depende del grado de formalidad que la brigada provincial tenga, haya adquirido en estos años. Entre el 2020 y el 2023, ahora en estos 3 años, muchas brigadas pasaron por la instancia de ir formalizándose y capacitándose. Algunas tienen una visión menos formalizadora, pero sí, en cuanto a las capacitaciones, la verdad que todas las personas están súper entrenadas, ¿no? Algunos deciden trabajar de forma formal con las bajadas oficiales, me refiero a Defensa Civil de la provincia, y otras no. Y todo es interesante porque se da como un eslabón entre coordinación con vecinos autoconvocados y vaquianos, brigadas en el medio como un eje y después la parte oficial de defensa civil. Entonces, bueno, la coordinación siempre aporta, ¿no? Por lo menos hasta ahora ha sido positiva. ¿Cómo vemos el trabajo de hoy específicamente, el martes? ¿Qué es lo que estamos desde acá, desde la base, qué es lo que se está... ¿Cómo la ven, digamos? ¿Dónde se está poniendo la energía? Y la energía acá, vecinas autoconvocadas, principalmente lo que estamos trabajando es la guardia de cenizas de nuestro territorio cercano, que es nuestra cara del Uritorco, acá con la base en el faldeo, porque ya ha pasado que parece que está todo frío y a la noche se reinicia, digamos. El trabajo de guardia de ceniza es bastante menospreciado, digamos, pero en realidad es fundamental. La base de la energía se está poniendo acá. Seguir coordinando y organizando para que esté todo bien aceitado y se pueda asistir de manera correcta y de manera ágil a todos los brigadistas que están en las otras zonas que ya nombramos. Sea tanto el sur o sea tanto el norte, que efectivamente lleguen las viandas, que efectivamente lleguen los relevos, que lleguen las herramientas, que lleguen el botiquín en caso de ser necesario. Todo eso tiene muchísima logística y el foco de la energía está puesto en la guardia de ceniza del territorio cercano y en que esa logística esté funcionando bien para los ambos lados donde se están moviendo las cabezas de fuego. ¿Y estamos pidiendo colaboración para algo? ¿Se necesita eso, sí, compartir algún tipo de información? Se necesita. Está circulando por las redes sociales el alias de los vecinos autoconvocados, donde entra dinero que automáticamente se invierte principalmente en comida, en linternas, guantes. ¿Querés decirlo igual por las dudas? Sí, el alias es brigada.del.monte. Cierro con esto. Las donaciones que se están recibiendo hoy por hoy y para las tareas que se vienen de acá en adelante, que son las de guardia de ceniza, son específicas y concretas. Herramientas como machetes, rastrillos, palas, guantes de descarne, guantes de cuero, gafas para el trabajo, trabajar con la ceniza es muy duro, hacen falta gafas Steel Pro y linternas frontales. Acá seguiremos esta base de operaciones de coordinación entre brigadas forestales de la provincia y vecinos y vecinas autoconvocadas, va a seguir en pie hasta que sea necesario, así que aquí estamos. Hay muchas tareas para hacer. Muchas gracias. Gracias, Antonina, por poner el cuerpo, por estar al servicio en la organización y por brindarnos estas palabras, darte el tiempo en el medio de la base, que era realmente muchas tareas por hacer, y darte este tiempo, este momento de pausa para poder comunicar. Es muy importante, muy agradecidas de esta voz y de esta experiencia que se abre para que las demás personas que no conocen cómo están funcionando estas brigadas, estos vecinos autoconvocados, para estar informados y también puedan colaborar al alias que compartió la compañera, que es brigada.del.monte. Se aceptan donaciones de plata si no te puedes llegar hasta la base. Y continuamos también desde esa base, desde la base del faldeo, la base operativa, escuchando la voz de Selva Carreiro, que es una compañera también de una de las brigadas de acá del valle. ¿Escuchamos? En lo que sería en este momento la base logística de las brigadas y de vecinas autoconvocadas. Estamos acá con Selva. ¿Desde qué espacio estás participando y qué es lo que está pasando, digamos, con el incendio en el Uritorco? Ahí va, compita. Bueno, soy de Huerta Grande. Estamos trabajando con Brigada Caburé, con varias otras brigadas que vienen de Saldán, de Soto, Sacha, de San Marcos, Chiviquín, Ischín. Bueno, muchas brigadas que nos convocamos acá en el vecinal junto con los vecinos autoconvocados para agarrar y guardianar toda la base del Uritorco, que donde se inició el fuego, donde se viene bajando desde hace 2 días. Actualmente ahora el fuego está hacia el norte sobre la Pampa Redonda. Las brigadas se han ido para el lado de Ojo de Agua, son como 2 horas de caminata para llegar hasta el fuego, para Tramontana, que sería para atrás, norte, noreste. Y en este momento, Bombero ETAC y brigadas que trabajan en cooperación con ellos están trabajando en el área sur porque está rotando el viento y se está yendo para posibilidad de Huertas Malas y hacia el sur, Los Cocos, esa zona. Bueno, se está trabajando en coordinación muchísima gente, desde la cocina, desde las donaciones, armando equipos y viandas para la gente que está subiendo, siempre con un guía por los senderos que conocen los vecinos de acá del faldeo. Y se viene haciendo un trabajo de perímetro grande porque es difícil acceso, está muy escabroso y se puede trabajar de día solamente, porque de noche no se puede. Y bueno, venimos así hace un par de días. Ahora está calmado, está el fuego arriba, pero sobre la tarde empieza el viento a soplar otra vez y empiezan los reinicios. Así que estamos ahí yendo a apagar en el ala oeste que viene para acá, para la toma, digamos, primeramente, y bueno, las brigadas hacia el norte, porque se puede ir para Soto. De hecho, es posible el cambio de viento hacia la noche, y ahí sería sureste, se va para el norte. Bueno, en este momento está bajando, digamos. Entonces, bueno, muchas gracias, Elba. Gracias ahí por el apoyo, por la cobertura, gracias a todas las familias que se movilizan para solidarizarse con el monte, que es el que nos mantiene vivos. Así que gracias. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde.